Listening. ¿Cuándo se descubrió América? Empecemos por los nombres de los meses y de las estaciones. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Winter, spring, summer, autumn, fall. A continuación, escuchará las fechas de 5 acontecimientos ligados a la historia inglesa. Son, respectivamente, la invasión normanda de Gran Bretaña, el ataque de la Invencible a Inglaterra, la batalla de Waterloo, el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda. The 14th of October, 1066. July the 29th, 1588. The 18th of June, 1815. August the 4th, 1914. The 8th of May, 1945. Ahora daremos 5 fechas estadounidenses importantes. El descubrimiento de América, la declaración de independencia, el final de la Guerra de Secesión, el ataque japonés a Pearl Harbor y la llegada del primer hombre a la Luna. October 12th, 1492. July 4th, 1776. The 9th of April, 1865. December 7th, 1941. The 21st of July, 1969.